las ignoras, Cassandra, estas son. Divina y hermosa Cassandra, pues ignoras que es amor. Y es solo ignorarlo tú, porque lo padezco yo. Sabes que amor es un fuego que para herirme traidor. Como le faltan sus ojos, de los tuyos se bañó. ¿Quién es sus señas ignoras, Cassandra, estas son? Es un tirano que aleve el castigo.